Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de otra información importante de esta semana, que es lo de Mercosur, la reunión de Mercosur, la cumbre, donde por primera vez tuvimos el honor de ser representados por Mauricio Macri. No le fue bien a Macri en el Mercosur. Fue como si él creyó que era un ámbito como la Argentina. Casi metió un decreto, casi coló un decreto. Macri va con la idea de lo que había anunciado de pedir la libertad de los presos políticos, entre comillas, los de presos políticos, refiriéndose a Leopoldo López, y apenas tuvo uso de la palabra, enseguida planteó eso, y realmente tuvo una respuesta fuerte y lógica por parte de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, que le planteó que en Venezuela se respetan los derechos humanos y que lo que él estaba haciendo era defender a un golpista y a un hombre acusado de incitar a múltiples asesinatos. Nos referimos a Leopoldo López, que fue parte de la organización y de impulsar las guarimbas hace 2 años en Caracas, en los barrios de Caracas y también en otras zonas del país. También le contestó de que le puso el caso de Eve de Bonafini, a la cual Macri había acusado por que Eve de Bonafini de la Madre de Plaza de Mayo había incitado a una manifestación pacífica, y le planteó, le puso los puntos en las íes con respecto a cómo se respetan o no se respetan los derechos humanos en Argentina. A Macri no le cayó nada bien esto. Hubo un momento, lo mostraron las cámaras, que lo consulta a Marcos Peña si le contesta o no le contesta, y Marcos le dice que no, Marcos Peña le dice que no, y después la canciller argentina Malcorra dijo que no valía la pena contestarle porque la canciller Delcy Rodríguez no estaba bien informada y entonces no convenía contestarle. Lo que Macri no dijo es que él cambió su discurso, cosa que hace mucho en Argentina, porque había pedido hace tiempo, apenas asumió, la expulsión de Venezuela del Mercosur, aplicando la cláusula democrática, porque decía que era una dictadura. Y fue el propio Mercosur, los países del Mercosur, los que le hicieron dar marcha atrás. Ahora no habla más del tema, ahora acusa del tema de la liberación de los presos que él llama políticos, pero no reconoce lo que pasó antes, que él también cometió una de sus tradicionales mentiras, que en el país, como digo, son muy conocidas, porque va cambiando de discurso según las conveniencias si puede avanzar o tiene que retroceder. Y además, en una situación del Mercosur bastante compleja, porque también planteó dos cuestiones económicas muy sustanciales, que era que el Mercosur se flexibilice para acercarse a la Unión Europea y también, por el otro lado, a la Alianza del Pacífico, es decir, a la alianza promovida por Estados Unidos para la liberación de el comercio internacional. Ahí Macri tiene muy buenos aliados en Chile, en Uruguay y en Paraguay. Pero es interesante la posición de Brasil, porque Brasil sí salió a defender a Venezuela en el Mercosur. De hecho, ninguno de los presidentes acompañó a Macri en la crítica a Venezuela. Esto también es interesante, porque varios de ellos coinciden con Macri en tema de alianzas económicas, pero no tocaron el tema Venezuela. Pero además fue una defensa de Brasil, de Venezuela, que tiene mucho que ver con lo que pasa en Brasil también, porque Dilma Rousseff lo que planteó es la defensa de la institucionalidad, la defensa de la democracia, acusando de que indirectamente que en Brasil también se está viviendo un proceso golpista, como lo dijo posteriormente cuando volvió a su país. ¿Cómo lo viste vos, Marco? ¿Cómo viste la posición de Delcy allí, de la canciller venezolana? Interesante, primero porque no estaba Maduro. Macri quería enfrentarse con Maduro y no le debe haber caído nada bien que una mujer le dijera a él, que es tan machista el señor Macri, que le dijera lo que le planteara en público allí, ¿no? Sí, para mí estuvo muy bien. Me gustó mucho la parte de las fotos y de realmente plantear quién es Leopoldo López, ¿no? Romper con este mito de los presos políticos. Efectivamente, estamos hablando de sectores golpistas que tienen en su cabeza un plan realmente peligroso, y que está bueno que se sepa quiénes son, ¿no? Intentar al menos en esos espacios donde están todas las cámaras mostrar a la luz de qué se trata. Ahí las fotos eran elocuentes, contaba lo de la escuela que habían incendiado, la fiscalía que habían prendido fuego también. Es decir, estamos hablando de un sector venezolano altamente golpista que defiende Mauricio Macri, que defiende todo un sector de la comunicación y que plantea que son los héroes venezolanos, defensores de la democracia y la libertad. Yo creo que ahí hay un trabajo comunicacional muy fuerte, cómo romper esto, cómo desnudarlos en el sentido de demostrar quiénes son y qué proyectos tienen. Y Macri los defiende, digo, Macri en ese sentido es consecuente con sus principios, con a quién representa, a quién defiende y quién es. Yo creo que hay un proyecto de restauración en el continente que tiene diferentes características según cada proyecto, es decir, no es lo mismo restaurar en Argentina que restaurar en Venezuela, porque efectivamente en Venezuela se quitó poder, se avanzó sobre las clases dominantes en términos muy concretos y hay una revancha de la burguesía ahí que está esperando su desencadenamiento. Pero hay esta restauración continental y Macri fue una pieza que necesitaban ellos como para tener a alguien más fresco que Uribe, ¿no? Y también destacar el bravo pueblo paraguayo, destacar las luchas de ese pueblo con una dictadura que estaban en la calle, bueno, todos los sectores, o sea, que había huelgas, que había paros, marchas, trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, bueno, fue como... Sí, los dos días que duró Mercosur, las centrales sindicales paraguayas lanzaron una huelga general, es una nueva huelga, porque ya han hecho tres huelgas generales, y le complicaron la vida a Horacio Cartes, porque esa foto también recorrió el mundo, el presidente que recibe como anfitrión a los presidentes de otros países, y se tuvieron que mover en coches blindados, sortear piquetes, porque hubo en Asunción una cantidad enorme de piquetes organizados por los trabajadores, y en estas acciones se reclamaba obviamente por el tema salarial, contra los despidos en los gobiernos estatales, contra la represión al movimiento campesino y también contra la militarización del norte de Paraguay por parte del ejército, de la policía y del Mossad y del FBI norteamericano. Y esta semana trascendió también que siguen los entrenamientos por parte del ejército de Colombia a la policía y a militares paraguayos. Hay oficiales del ejército colombiano en Paraguay entrenando en cursos especiales de antiguerrilla a los oficiales paraguayos. De alguna manera se está recreando algo que ya vimos en la época de la dictadura. Por eso, si bien esto no es una dictadura militar, sí es un procedimiento dictatorial el que tiene Horacio Cartes para institucionalizar todas estas presencias extranjeras. Incluso están los servicios ingleses, los servicios de inteligencia ingleses colaborando con el gobierno paraguayo. Y recordar que Paraguay tiene la distribución de tierra más injusta de toda América Latina, que está condensada en unas cuantas familias, en unos cuantos propietarios, y que también es la gran demanda del pueblo paraguayo, es la tierra, y contra el agronegocio, los transgénicos, que están haciendo desaparecer también una agricultura sana, ¿no? Vamos a presentarles una música muy especial. Vamos a recordar la masacre de Santa María de Iquique en Chile, una escuela que un 21 de diciembre de 1907, hace ya 108 años, eran masacradas 300 personas en ese pueblo y en esa iglesia, porque era una gran lucha que llevaban a cabo el movimiento salitrero. Era una gran huelga de muchos días y que le apoyó el pueblo. Entonces esta masacre ha sido de esos puntos de inflexión, ¿no?, de la lucha de los pueblos, que se ha seguido recordando, que son como un símbolo de lucha. Queríamos recordarla acá en Resumen Latinoamericano y ponerles la canción que hizo el grupo emblemático Quilapayún, que hizo, bueno, toda una cantata que pueden ustedes escuchar en YouTube, está colgada. Nosotros vamos a poner la canción final, A Santa María de Iquique. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó. No sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o viene un tiempo más, la historia que he escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resuelto para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro hogar. Justicia habrá para todos. Si quieren esclavizarnos, jamás nos podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás nos podrán lograr. La tierra será de todo, también será nuestro el mar. Justo para todo, para la libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie nos puede ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, y ahora vamos a comentar en resumen latinoamericano la situación en Haití, porque faltaba la segunda vuelta para elegir nada más ni menos que el presidente del país y se decidió la postergación de esta fecha, porque en realidad fue todo un proceso caótico en donde la oposición criticó hasta de fraude a lo que se hizo hasta ese momento. Con las elecciones de octubre hubo mucha violencia, hubo muertos, la gente salió a la calle a protestar por los resultados que Michel Martelly consideraba legítimos, con un candidato propio que salió apenas aparentemente vencedor respecto a la oposición. Pero bueno, lo cierto es que postergaron sin fecha la próxima elección, algo bastante habitual en este país, en donde aún sigue la MINUSTAH como fuerza de ocupación en Haití, en los distintos poblados de Haití, en una situación realmente que sigue siendo no solo caótica, sino con todavía 80.000 personas que han quedado en campamentos después del terremoto del 2010 en la capital haitiana. Sí, a propósito de esta postergación, Hay que decir que fue precedida por grandes movilizaciones de los partidos de oposición que fueron reprimidos violentamente por la policía haitiana y por los elementos de la MINUSTAH, que son las tropas de la ONU que están invadiendo Haití con presencia latinoamericana. Y a propósito de eso también, decir que en el Parlamento uruguayo se votó otra vez la permanencia de tropas uruguayas en Haití. Hubo un escándalo en el Parlamento porque en la barra había militantes del Comité de Solidaridad con Haití que les gritaron traidores a los diputados del Frente Amplio, se venden por cuatro monedas, y les tiraron medias desde la barra, como diciendo: ustedes son los chupamedias de Estados Unidos, que es el que les impone esta decisión de seguir con la presencia de tropas uruguayas, que están, muchos de los oficiales de Uruguay están incriminados por violaciones de niños, de niñas. Hay denuncias muy fuertes contra las tropas de la latinoamericanas que integran el contingente de la MINUSTAH en Haití. Pero fíjense que hay que recordar que incluso uno de los adolescentes que fue violado llegó a ir a Uruguay. O sea que esto no pasó desapercibido, esto se supo. Y el presidente Mujica recibió al Comité de Solidaridad con Haití y les prometió que iba a sacar las tropas, que era una vergüenza lo de las tropas. El presidente Mujica se fue sin cumplir, por supuesto que no dejó nada atado ni bien atado. Y esto sigue lo mismo, o sea que es, además, recordar que en Uruguay hay un comité de solidaridad muy fuerte, que los sindicatos, el sindicato PCNT está en contra de la MINUSTAH. O sea, estamos hablando de un pueblo que está muy consciente de lo que hace la MINUSTAH y no se ha conseguido. No, el Frente Amplio no sigue en el camino de darle la espalda a la gente, y lo de Mujica es lo de siempre, ¿verdad? Como te digo una cosa, te digo la otra, se abrazó con el comité y después hizo lo que quiso. Vamos a las elecciones en España. Esta semana también fue noticia el triunfo pírrico del PP, del Partido Popular, que no puede formar gobierno. Un ascenso muy fuerte de Podemos, de la coalición de Pablo Iglesias, y que de alguna manera canalizó las broncas de los indignados en su momento en España, y también una importante elección del PSOE. PSOE que seguramente va a terminar pactando con Podemos. Esto ya lo habíamos dicho en algún momento: Podemos es como un PSOE renovado, pero PSOE al fin. Y Rajoy está desesperado tratando de intentar convencer, ya convenció a Cambiemos, que es la otra coalición que salió cuarta en votos y en diputados, otra coalición de derecha, pero no le alcanza la fuerza como para realmente formar gobierno. Mi duda es si el PSOE va a ir a negociar, como decís vos, con el PP, con el Partido Popular de Rajoy, o si va a forzar una nueva elección, porque si no se puede armar gobierno, la opción es que haya nuevamente elecciones. Hasta ahora el PSOE, por lo que se pudo ir viendo, no tiene ningún interés de arreglar con el PP y con Rajoy, sino forzar estas nuevas elecciones. En estos últimos días, por lo que se difundió, se mostraba eso. El Partido Ciudadanos, que es el cuarto, sería que es una escisión del PP, que se llama de centro, pero eso es un chiste lo de centro, porque es de derecha, ha propuesto esta semana una coalición entre Partido Ciudadanos, PP y PSOE, de gobernabilidad, digamos. Claro, pero no le alcanza tampoco para armar gobierno. Y el PSOE con Podemos tampoco tiene fuerzas suficientes para armar gobierno, salvo que, como le dijo Podemos, se incorporen a los partidos separatistas vascos y catalanes. Cota que el PSOE no quiere hacer tampoco, por supuesto. A Izquierda Unida también puede sumarse ahí, que también Izquierda Unida hizo una muy mala elección. O sea, gran parte de los votos que habitualmente van para Izquierda Unida seguramente fueron para Podemos. También hay que destacar el avance de Podemos en Cataluña y en el País Vasco. esto no es poca cosa. Primero recordar que Podemos es un partido españolista. Es un partido que no está de acuerdo con el independentismo catalán ni con el independentismo vasco. Lo ha manifestado varias veces. Pero ha tenido un discurso inteligente para meterse en esos dos lugares, sobre todo en Cataluña, donde el independentismo es muy, muy fuerte, y ha prometido que si llegara al gobierno de España, permitiría o daría luz verde a la posibilidad de un referéndum. Por eso, desde el punto de vista del independentismo, se lo ve como algo positivo. Yo creo que se van a tener que cuidar los independentistas de Podemos, con respecto a la actitud de Podemos, porque tarde o temprano va a salir la vena españolista de la unidad territorial y todo lo que planteaba en su momento Francisco Franco y que heredaron el PP, el PSOE y todos los partidos tradicionales españoles. Hace un tiempo atrás hay que recordar que Juan Carlos Monedero, quien era parte de Podemos y después se corrió un poco de esa organización, en varias entrevistas negaba el independentismo vasco y había sido muy duro con la lucha legal de los independentistas vascos, no con la lucha armada, más allá que él la rechaza totalmente, pero con todas las organizaciones legales y pacíficas que hay en el País Vasco, también había sido duro negando ese derecho de los vascos y las vascas. Bueno, recordar que Podemos viene del movimiento 15M, que son las protestas que hubo durante mucho tiempo en el Estado español, en distintas zonas del Estado español, la juventud, que clases medias, estudiantes y de gente que se le había acabado esa sociedad del bienestar que decían en Europa, ¿no? Y que viven bien a costa de la explotación del tercer mundo, empezaron con un enfrentamiento al capitalismo muy fuerte, al imperialismo, incluso a la monarquía. Se empezó con una confrontación al sistema. Pero Podemos, a lo largo de estos meses, o bien por ese posibilismo de esta democracia a la española, que es una continuidad de los poderes de siempre, empezó a bajar, bueno, hasta que hemos dicho en este programa, ¿no?, que tiene un candidato que fue de la OTAN, o sea, empezaron a estar a favor de lo que está el capitalismo en Europa, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de todo, la juventud del Estado español ve una esperanza en Podemos, porque, como dicen, bueno, habla del pueblo, o sea, es que no nos podemos imaginar lo que es la democracia española y lo que es el PSOE y el PP, a lo que han llegado a ser, ¿no? Entonces, bueno, Podemos sigue teniendo un discurso de no a los desahucios, de no a la corrupción, o sea, de un punto de vista popular, ¿no? Entonces, sí, lo interesante es que como panorama hay una dispersión de votos que impide la constitución de gobierno, lo cual es una crisis política muy interesante, digamos, sí, que se está produciendo en este momento. ¿Qué música escuchamos? Tenemos una música, un rap muy fuerte de Los Chicos de Maíz con Habeas Corpus, el tema Terrorismo. Los chicos del maíz, habeas corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Faluya, 2012, vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales, terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle, corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria, y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores, actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que le imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos.